Continuamos en Fe y Tradición después de esta pequeña tanda. Seguimos en su compañía. Algunos avisos parroquiales, iba a decir, pero no queda acá decir avisos parroquiales, sino algunos saludos. Primero para Aldito García, que siempre nos escucha y que en este momento lo tenemos conectado en el Face. Nos pide que le mandemos un saludito, que él nos escucha siempre. Muy bien. Y el otro saludo que tenía que mandar, que en realidad no es tan saludo, es para el padre Héctor Albarracín, párroco, o dícese párroco, sí, de la parroquia San Pedro Apóstol. Es el jefe mío. Es jefe suyo. Sí. Así que dígale que me dé más permiso para salir. Bueno, además de pedirle que le siga dando permiso, le voy a decir de parte mía que no sea tan cruel. Ajá. Que hay cosas que duelen, me hace cosas muy feas, pero yo igual lo quiero. Ah, bueno, sí, en el fondo es bueno. Es querible, pero bueno, lástima que es tan malito conmigo. No, pero conmigo no tanto, a veces se porta bien. A veces. Sí. Hoy me dejó salir, por ejemplo, así, bueno, me dio permiso. Es más, tuve que sacar el vehículo y él me guió. Es la primera vez que venimos en vehículo personal, ¿no? Sí. Va, no personal, sino de la parroquia. Me costó un poquito sacarlo porque, bueno, es un vehículo grande, no tenemos mucho espacio, así que es la primera vez que saco el vehículo de esa forma. Así que sí, también te tenemos que agradecer que el vehículo llegó, porque en otras ocasiones no ya llegó a venir. La vez pasada quisimos salir y tuvimos un pequeño percance. ¿Íbamos a comer? ¿Qué fuimos? Lo que a casa de una amiga que alguna vez también nos dio una mano, Alejandra. También un saludo para ella. Para ella, sí. ¿Hizo unas pizzas ese día, se acuerda? No las hizo, las compró. Las compró. Estaba muy rica. La vamos a mandar al frente ya que está. Pero se pasó esa noche. Sí, y ¿qué pasó? Al final se rompió el vehículo. Se rompió el vehículo de la Ale. Bueno, pero le pasó muchas cosas. El tema que terminamos cenando como a las 12 de la noche en la casa de esta persona. Y matándonos la risa de las anécdotas. De todo lo que nos había pasado. En ese día, ¿no? Bueno, como verán ustedes y escucharán los oyentes, ¿no? Tratamos de ponerle las pilas a Fe y Tradición. Ya está llegando el segundo termo con agüita. Ha ido volando. Es que somos tres esta vez para tomar mate, ¿no? Siempre somos tres. No, antes éramos dos. Estaba yo y el Néstor García. Ahora se agregaba. Bueno, desde la Piuquén para el mundo, podríamos ya llamarlo así, ¿no? Desde la Piuquén para el mundo, con Fe y Tradición. Continuamos entonces comentando un poco más de la vida del Beato Ceferino Namuncurá, este indiecito de la Patagonia, que nace en Chimpá y decíamos que muere en Roma, en la Ciudad Eterna, allá después de haber hecho un trayecto en su problema de salud, deja su vida terrenal y pasa a la gloria de Dios. ¿Qué más podemos conocer, Jimena, del Beato Ceferino Namuncurá? Habíamos dicho que en 1904, con 17 años, se traslada a Italia por designación de Monseñor Cagliero. Y es ahí donde sigue sus estudios para sacerdocio en el Colegio Salesiano de Villasora, en Frascati, Roma. En Turín, el Beato Miguel Rúa, el primer sucesor de San Juan Bosco, conversa varias veces por semana con el buen indiecito. Pero el acontecimiento de su vida fue el 27 de septiembre de 1904, cuando Ceferino visita al Papa Pío X, junto con Monseñor Cagliero y varios sacerdotes más. A Ceferino le encomendaron la tarea de pronunciar un breve discurso con unas emocionadas palabras y obsequia al Papa un quillango mapuche. Pío X se conmueve, lo bendice y le obsequia la medalla destinada a los príncipes. Muy bien, entonces un poco la vida del Beato Ceferino Namuncurá. Muy hermosa, por cierto, corta, pero muy fructífera para un joven que sufrió en su salud, que era lo que Dios le pedía en su momento, ¿no? Aquellos que también se llamen Ceferino lo pueden invocar, ¿no? Le pueden pedir ese auxilio. Recuerden que los santos cumplen esa misión, cumplen esa tarea ante el Padre Eterno, interceder por cada uno de nosotros. Todo hombre que quiere amar de veras a Dios, a la patria y a su familia, deberá encontrar la tabla de valores y realizar su vida según ella. Pero esto será imposible sin voluntad y sin gracia de Dios. Estaba triste y el amor nunca volvía. En marzo de 1905, la tuberculosis hace estragos en la salud de Ceferino el Beato y la cruel enfermedad avanza inexorablemente. Es internado en el Hospital de los Hermanos de San Juan de Dios y es atendido dos veces al día por el doctor José Laponi, médico personal de los papas León XIII y San Pío X, ¿no? Así como aquí en Argentina él tuvo la gracia de estar en manos del Beato Artemide Sati, allá en Europa, en Italia, tuvo la gracia de tener a su lado al doctor José Laponi, decíamos que era médico personal de los papas León XIII y San Pío X. El 11 de mayo de ese mismo año muere a los 18 años de edad Ceferino Namuncurá, acompañado por Monseñor Cagliero, a quien dijo sus últimas palabras: bendito sea Dios y María Santísima, basta que pueda salvar mi alma, y en los demás que se haga la santa voluntad de Dios. Sus exequias fueron muy humildes, como lo fue su vida. Enterrado el día posterior a su fallecimiento en el Cementerio Popular de Roma, en Campo Verano, con la presencia de pocos salesianos y compañeros de estudio, bajo el amparo de una simple cruz de madera, con su nombre señala el lugar en que yacen sus restos. En 1924, los restos de Ceferino Namuncurá son repatriados por orden del presidente Marcelo T. de Alvear y llevados al cementerio de Fortín Mercedes. En 1930, el sacerdote Luis Pedemonte comienza a propagar sus virtudes y la devoción al Indiecito Santo, con lo cual recoge y publica abundantes testimonios de gracias recibidas por aquellos que le rezaban y lo conocieron. El 2 de mayo de 1944 se inicia la causa de beatificación y el 3 de marzo de 1957 el Papa Pío XII aprueba la introducción de la causa de beatificación de Ceferino Namuncurá. 15 años más tarde, el 22 de junio de 1972, el Papa Pablo VI lo declara venerable. Fue el primer argentino que llegó a esa altura de santidad. La devoción popular a Ceferino Namuncurá se fue difundiendo desde mediados del siglo XX por toda la Argentina. Es así que a fines de 1960 ya era muy común encontrar estampitas dedicadas a Ceferino en plena ciudad de Buenos Aires. Usted sabe, Jimena, que cuando yo era chiquito, no hace mucho tiempo. No hace tanto. Hace un 3 décadas, no tanto 3 décadas, pero bueno, sí. Ah, hablando de todo un poco, hay que seguimos con el concurso. ¿Cuántos años tiene el Flecha? Así que los que quieran contactarse con nosotros a través de internet. A través del Facebook, la página Fe y Tradición en San Rafael, nos pueden encontrar. Tienen que pedirnos o sugerirnos unirse al grupo y nosotros los agregamos. Ahí estamos, le damos la autorización para que puedan pasar. Comentaba que cuando yo era chiquito, mi padre tenía un cuadrito de Ceferino Namuncurá, que todavía no era beato. Es decir, yo lo conozco hace tiempo, he visto la imagen, recuerdo del ponchito, aparecía en esta estampa con el ponchito del beato Ceferino Namuncurá, actual beato, ¿no? Pero nunca supe bien la historia, mi padre no me la comentó, simplemente me dijo que era un indiecito, pero no un indiecito de la Patagonia, pero no mucho más que eso. ¿Y usted ahí tiene algo para aclarar sobre la devoción popular que se le tuvo en sus inicios y se le sigue teniendo todavía, ¿no? Sí, en 1960 decíamos recién que ya era bastante popular, se había propagado bastante por la ciudad de Buenos Aires sobre todo. Al ser popular su imagen, dice que muchas papeletas en las cuales se hacía la propaganda o la publicidad de algunos servicios de plomeros, fontaneros, albañiles o trabajadores, algún oficio parecido, tenían impresas el rostro del Beato. O sea, llegaba a tal difusión que incluso ofrecían sus oficios comunes con la imagen del Beatito. En ese entonces, un venerable, un amigo de Dios. De Dios, así es. Hace un par de programas atrás que no ponemos humor, ¿no? Jimena, estamos flojitos, sí, en ese campo. Entonces, vamos a hacer un paréntesis en este comentario o la reseña del Beato Ceferino Namuncurá y nos vamos a ir al campo del humor, a don Luis Landricina y este sano, simple y hermoso modo que tiene él, este gran hombre de hacer reír a la gente, y nosotros queremos compartirlo con todos los oyentes de Fe y Tradición mientras sigue girando el cimarrón. Después el próximo va para el Flecha. Entonces don Luis Landricina, para todos ustedes. Había en la zona de los Quinteros, siempre hay tipos que saben que exageran lindo, ¿no? Y había un tal Elpidio Ramírez, que era famoso por lo mentiroso y agrandaba los tamaños de todo. Había sembrado zapallo y entonces entraron a tirar la lengua a todos los otros para que él era una preciosidad verlo como exageraba, porque un poco como el personaje que yo hacía, Don Verídico, no era un mentiroso porque sí, ni para estafar, era un mentiroso para asombrar. Y estos también eran mentirosos para asombrar y para ver si le mataban el punto al otro. Entonces empezaron a conversar así como que no estaban hablando con Ramírez. Estaba Ramírez ahí tomando una cañita. Dice, don Alfredo, ¿y usted qué anduvo sembrando este año? Bueno, yo siembro un poco de todo, ¿vio? Pero la demanda me dijeron que iba a estar buena para el lado del rabanito. Y le di al rabanito, sí. Y sí, ¿qué tal? Buena producción. Dice, el problema fue el tamaño. Dice, chico. No, al revés. Grande. ¿Y cuál fue el problema? Que los muchachos agarraban los rabanitos para jugar a las bochas. Entonces, ¿viste? Lo dejó así, nomás puesto, como al que tenga para matar esa baza, que mate, ¿no? A mí me ha pasado lo mismo con la zanahoria, dice. No muchos tablones, pero importante el tamaño, dice. Y los agarraban para poste. Y estaba don Mendoza acá, dice. Y usted, don Mendoza, bueno, dice, yo ahora aflojé acá. Ahora hice negocio, ¿sabe dónde? En Córdoba, para Cruz del Eje. Tengo unos parientes allá que tenían unos olivos y hicimos unos arreglos con unos, no sé si son griegos o qué, hicimos unas cruzas con aceitunas de Grecia, unos injertos que se hacen, y muy buena producción. Ajá. ¿Y tamaño? Y nosotros vendemos la aceituna en tajada. De... y había que matar eso. Dice, ¿y usted, don González? Bueno, yo, dice, tengo citru, yo. Pero no vinieron las heladas a tiempo y las mandarinas no fueron buenas, porque si la mandarina no le hela, no. Y tengo algunos pomelos, limones, así. Pero ahora a donde le he puesto todas las fichas a los duraznos. Hay buena demanda y si yo tengo buena producción. ¿Y cuánto tiene? No, tengo André unas 12 hectáreas de durazno. Dice, buena producción. ¿Y el tamaño? Y no sé qué le parece, si en la docena entran 7. Todavía faltaba Alpidio Ramírez. Entonces le dicen, ¿y usted, don Ramírez, sigue nomás con los zapallos? Ajá. Dice, ¿y usted se dedica? Ah, no, yo zapallo nomás, porque era media flautada la voz. Sí, yo zapallo nomás. Sí. ¿Y qué tal? No, la producción buena, dice, el problema es el tamaño. Dice, ¿por qué? ¿Chiquito lo? No, el tamaño me juega en contra. Porque son muy grandes los zapallos. Y no gano pa' flete. Y dice, un zapallo por viaje. Amar la patria es el amor primero. Y es el postrero amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya son un solo amor, ya no son dos. Y con un grito en el viento, mi independencia flamea. Ahí escuchábamos en el humor a Luis Landricina con este cuento que se llama Chacareros Agrandadores. Continuando con lo del Beato Ceferino Namúcura, el año pasado visitamos su actual tumba, donde descansan sus restos, que es en San Ignacio y se encuentra a 60 kilómetros de Junín de los Andes. Creo que está entre Junín de los Andes y Zapala, creo que es así. No, y sé que se llama San Ignacio el lugar. Estuvimos visitando ese lugar con nuestros padrecitos, un lugar bastante alejado, y ahí descansan sus restos con algunas fotos fotos de él, algunos obsequios que le han dejado la gente, hay mate, algunos rosarios, algunas estampas, algún billete de dinero también. Y una frase que él siempre repetía, que decía: quiero ser útil a mi gente. Exactamente, el Beato Ceferino Namuncurano, que nace en el año 1886 y muere en el año 1905, ¿no? Eso es lo que estamos comentando. Y ahora, ya para ir culminando el programa de hoy, de esta semana, que lo hemos querido dedicar a este Beato, le vamos a pedir a Jimena que nos diga unas últimas palabras acerca de su vida y esta iniciativa de Benedicto XVI. El 7 de julio de 2007, el Papa Benedicto XVI firmó el decreto que declara a Ceferino Namuncurá como Beato. El pontífice recibió al cardenal José Saraiva Martins, el que por entonces prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, y autorizó a la congregación a promulgar una serie de decretos, entre los cuales está el que declara como beato al siervo de Dios Ceferino Namuncurá. El 11 de noviembre de 2007, el enviado papal, cardenal Tarcisio Bertone, proclamó beato a Ceferino Namuncurá ante más de 100.000 personas en una ceremonia de beatificación en Chimpay, Río Negro, solar natal del joven salesiano. Una junta médica del Vaticano consideró que la curación de Valeria Herrera, una joven madre de Córdoba, Argentina, de 24 años, en el año 2000, afectada por cáncer de útero, fue un milagro por la intercesión de Ceferino Namuncurá. La mujer llegó a poder concebir con posterioridad. Este es el antecedente que se tuvo en cuenta para su beatificación, la misma que se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2007 bajo el pontificado de Benedicto XVI. Así es, entonces sé que muchos oyentes seguramente de Fe y Tradición habrán participado de esta hermosa ceremonia que se llevó a cabo en Chimpay, más de lo que comenta ahí la... Más de 100.000 personas. Más de 100.000 personas se hicieron presentes en ese lugar. Nosotros nos estamos despidiendo, lo vamos a hacer justamente con un tema que hace uno de los sacerdotes de aquí de la diócesis de San Rafael en honor y en homenaje al Beato Ceferino Namuncurá. Vamos a cerrar con eso. Le agradecemos al Flecha Quintero, le pagamos con mate y unas facturas. Muchas gracias, Jimena, nos estaremos encontrando la próxima semana. Esperemos que de su casa le den permiso y que nos den permiso a mí también y a Flecha. Así que bueno, a todos ustedes que del otro lado nos aguantaron durante esta horita, muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa, las puertas de su corazón. La próxima semana, si Dios quiere, nos estaremos encontrando nuevamente para durante una hora llevarles fe y tradición. Que la Virgencita los acompañe y que Dios los bendiga. Hasta la próxima, si Dios quiere, y nos despedimos con esta canción al Beato Ceferino Namuncurá. Para vos, querido Ceferino, que en tu alma araucana, sufrida y silenciosa, desposaste la España del Huinca y la Patagonia aborigen. Danos amar a Dios en cada argentino. Danos descubrirlo escondido donde todo es olvido. Danos cabalgar bajo el sol, fija la mirada en nuestro destino. A los viejos tiempos, cuando era el vagar por esos desiertos, buscando volar algún choy que al viento, al cerro pedí su altura de cielo para divisar. Aquel suelo, nacida en Chimpán, junto al río Negro, mestizo de luz, oscuridad del misterio. Namuncurá. Soñaste con ser un hijo de Don Bosco para rescatar su tribu en despojo. Más allá del mar me llevo la huella, la roca besaste con tu sangre enferma. Volaste al azul una primavera, volviendo a tu sur en la cruz de estrella. La fe es una luz divina por la cual somos sacados de la oscuridad a la luz del sol, y en vez de ir a tientas, somos capaces de ver nuestro camino hacia el cielo.